Fala, minha gente! Tudo bem? Boa tarde, bom dia para você. Aqui de Aquarela, com vocês, Rafael Rodrigues, pelo sexto programa pela Rádio Pan-Americana. E estamos acá calentando el cuerpito con un buen mate, rico mate acá renovado. Para, se calentamos un poco, ¿no? ¡Qué frío, papá! Pleno diciembre, qué desafío enorme. Arrancar ahí de lo fundo, del íntimo, ¿no? Toda la alegría brasileña. Con ese frío, papá, ¿no? Bueno, más muy buena la agua que cae del cielo, que nos está llenando todas las vertientes, las reservas. Pero bueno. Acá andamos, disfrutando de la vueltita del sol. Fresquito estamos después del cumpleaños. Alto ajite hicimos ahí a la noche, así que muy contento por toda la gente que vino. Agradecer ahí de corazón. Algunos oyentes queridos ciertamente nos están escuchando. Así que Esteban, la Julia ahí de Casagrande, un abrazo. Y también una queridísima oyente que me debe estar escuchando ahí en casita, ¿no? Samambaya. Te mando un beso, mi hijita querida, hermosa. Y vamos a arrancar con el programa, con un tema para você. Para você, mi linda, você que gosta de Daniela Mercury. Vai para você esse tema. Já vamos a poner. Vamos a hablar de las líneas de comunicación de la radio. Así que você que está escuchando Aquarela, nos puede dar un saludo, pedir un tema, contar una historia. Estamos esperando, ¿eh? Ese programa hacemos entre todos, todas, todes. Quien quiera participar, abierto a pintar con nosotros acá por Panamericana. Ahí está el teléfono, 03548-600-150. El Facebook, Radio Panamericana FM99.3 Huerta Grande. Y el correo, Radio Panamericana Huerta Grande @gmail.com. Minha gente, viste que a Aquarela já tem sua trajetória, não? Arrancou o programa falando de la amistad, e outra coisa que estou aprendendo em minha vida a essa altura, dos 35, é a constância. E assim, então, para acompanhar todo o nosso desarrollo radiofônico, está na página da rádio, Rádio Panamericana WordPress.com, dos programas gravados, não? Com uma qualidade magnífica, de muchas manos y muchas cabezas, ahí que un material imperdible. Están los amigos de la Eli grabado en vivo, están las columnas de la Juli, que es pura cultura, 100% sin desperdicio. Así que você que gusta, indica, ¿no? Manda a la gente el link, así que pueden escuchar y nos sugieren para mejorarnos, para mejor atender, querido oyente. Então, querida Samambaia, esse tema vai para você, meu amor. Daniela Mercury com O Canto da Cidade. Essa bien aí, Daniela Mercury, para vocês, para todo mundo escutar, especialmente para você, minha linda Samambaia. Espero que tenha bailado na cocina aí, hein? Esse é para bailar. Me contavam acá que foi um ritazo acá na Argentina, não? Assim que, buenos recuerdos, seguro, nos trajeram. Agora vamos a viajar a Brasil com nossa queridíssima colunista fiel, la Julia Arancio, que traz seu material completíssimo desde allá. Y nos va a contar un poco o qué pasa por allá. Acá llega este bloque de Upobón con la Juli desde Brasil. Y antes que nada dejo mis felicitaciones al conductor de Acuarela que estuvo de aniversario ayer. Y otra felicitación grande al equipazo de la Panamericana que cumplió 3 años y... por lo que sé, lo festejó a lo grande. Desde acá les cuento que este domingo se terminó el campeonato brasilero de fútbol con el Palmeiras como decacampeón. Y como me puse futbolera, les quiero traer para esta columna de Quinta Feira la historia de un jugador de fútbol brasilero que vale la pena contar. Se trata del ex jugador del Botafogo de Río de Janeiro, que se tornó muy popular en la época de los 70, no solo por su toque y gambeta, sino también por usar la barba larga y el pelo largo en la cancha. Hablamos de Alfonso Celso García Reis, o Alfonsinho, como lo apodaba, el futbolista brasileño que jugó a la izquierda durante la dictadura militar. Como sabemos, tanto en Brasil como en Argentina, el fútbol hace vibrar a miles de almas en un concierto democrático. Y también fue usado por la dictadura militar brasileña para mantener a raya las revueltas populares. Alfonsinho, que nació el 3 de septiembre de 1947 en el interior de São Paulo y llegó a jugar en primera en 1965, recuerda en una entrevista para la televisión que el fútbol y la política eran difíciles de conciliar en aquellos días, sobre todo para un jugador con ideas de izquierdas, como él. Su larga barba rubia, además, lo marcó como un rebelde peligroso a los ojos del régimen. Pese a que ganó títulos nacionales, la Confederación Brasileña de Fútbol, integrada en esos momentos por jerarcas afines al régimen, se encargó de que Alfonsinho nunca vistiera la verde amarela. Me marcaron como un posible líder de un movimiento subversivo. Recordaba el crack que estudió medicina y que luego de retirarse del fútbol continuó trabajando como médico, ahora con su barba blanca. En plenos años de plomo, Alfonsinho entró en la cultura popular por ser el protagonista de la película de Osvaldo Caldeira, Pase Libre, el documental. Una película que trata de mostrar a un jugador que no solo luchó por sus intereses, sino que quería cambiar la sociedad y luchar contra la injusticia. La película muestra cómo Alfonsinho se convirtió en 1971 en el primer jugador que negoció su propio pase y traslado de club. La explotación capitalista del fútbol en el marco de la dictadura pareciera que son temas que desde los 70 para acá todavía dan mucho de qué hablar. Gilberto Gil lo galardonó en 1973 con una balada que se titula Medio de Campo y que dice así: querido amigo Alfonsinho, yo continúo aquí mismo, perfeccionando lo imperfecto, dando un tiempo, una forma, despreciando la perfección, que la perfección es una meta defendida por el arquero que juega en la selección. Y yo no soy Pelé ni nada, como mucho yo soy Tostón. Hacer un gol en este partido no es fácil, me voy irmão. Ahora le escuchamos y los despido con mucho amor. Alfonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando

Navegar é preciso viver. Aquarela. Então, minha gente, que grande la Julieta Arancio, que nos trae esse conhecimento diretamente de allá. E realmente aprendo muito, isso é sincero, porque hace um ratito que já estou por esses pagos acá da Argentina e me hace recordar bastante, bueno, e conhecer mais todavía culturalmente o Brasil. Bueno, gente, aí como vengo hablando desde o princípio do programa Aquarela, que a escravidão não se terminou, e pesquisando acá para hoje, encontrei uma publicação, um reportagem que nos conta em castellano como funciona um quilombo em Brasil, um quilombo cerquita de la capital Brasília. Así que vamos escuchar e entender um pouco o que passa nessa resistência cultural que atualmente é bastante forte, la resistência cultural quilombola allá em Brasil. Informaciones en nuestra pantalla a esta hora. Nos vamos a Brasil, Marcela, ¿qué te parece? Muy bien, pero atentos. Si están en Argentina, esta palabra le va a sonar feo. En Brasil quiere decir otra cosa. Quilombo es el término que se usa para llamar, nombrar a los lugares que están alejados de los centros urbanos donde se refugiaban los esclavos que conseguían huir de las haciendas. De allí entonces la palabra y el significado de resistencia. Hoy esos mismos espacios buscan preservar los orígenes con diferentes acciones, todos de carácter comunitario. Lo vemos. Comienza el Quilombo Mezquita, comunidad reconocida por el gobierno federal y ubicada a 45 kilómetros de la capital de Brasil. Entremos a casa de Paulo. Su familia, como las otras, conserva tradiciones. Ese horno que está hecho de barro, piedra y tucupí, está hecho para garantizar el calor. Se le coloca la leña para poder hacer bizcochos, bolos, hasta cocinarlos. Todo eso se hace con el calor. Ellos son descendientes de esclavos. Cuando sus bisabuelos se asentaron aquí, comenzó la historia que llega hasta hoy. La culinaria nuestra, la forma de curar las enfermedades que se tratan con raíces. La misma danza, la religión. En los quilombos, donde se reproducía la cultura que traían de África, continúan próximos el cementerio, la iglesia y la comunidad con viviendas alejadas unas de otras. Juan viene con frecuencia a este santuario que mantiene viva la herencia cultural de su familia. Mi padre trajo las tradiciones, le dio continuidad y la pasó para que nosotros la mantuviéramos. Este tacho de cobre se ha utilizado para hacer dulces durante más de 400 años. Aquí se limpia el arroz y aquí se guardan secretos. Es el Museo Espacio de Memorias, porque todas esas familias están aquí, representados por los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tíos, primos, objetos que han sido donados por las familias y aquí se preservan. También se habla del sufrimiento de los esclavos. Ellos solo comían las sobras de los señores feudales. Por ejemplo, cuando mataban un puerco, ellos tiraban las patas, las orejas, los esclavos cogían y hacían feijoada, que en aquella época se hacía con frijol negro que los señores no comían. Herencia de cultura africana, el quilombo mezquita es uno de los más de 3.500 que se preservan en Brasil y que se empeñan en mantenerse como símbolo de lucha contra la esclavitud. Graciela Requejo, Telesur, Brasil. Aí, gente, hein? Aí entendemos um pouco também da cultura da feijoada, não? Que é o prato internacionalmente conhecido da cultura brasileira e que vem de aí, vem dos desechos aí dos senhores de las haciendas, não? E o povo tonero que não comiam a gente essa e aí surge esse prato tão conhecido e tão apreciado, não? E, bueno, isso y traje ahora para complementar esta temática de quilombola un ritmo que hoy en día se cultiva, que poca gente conoce, que es el jongo. El jongo es una de las danzas y las prácticas rituales que todavía sigue como en la época colonial, ¿no? Entonces, para quien goza de la cultura brasileña, poca gente sabe de esos ritmos. Siempre está el axé primero, samba, ¿no? Se escribe con J, jongo, sería J-O-N-G-O. Y ahora vamos a escuchar un poquito para ver el batuque como es quente. Aquarela Brasil na rádio. Brasil, muestra tu cara. Hace un momento hablabas de quienes ganan y quienes pierden con esta salida de los médicos cubanos. Gana, por supuesto, la postura ideológica de Bolsonaro, que siempre está en la búsqueda de un enemigo. Puede ser el Movimiento Sin Tierra, el Movimiento sin Techo, Venezuela o Cuba. Y pierde, por supuesto, más de 28 millones de habitantes en Brasil, que quedarán sin asistencia médica en más de 8.300 comunidades donde había un médico cubano. Perderán también las 700 comunidades que conocieron por primera vez la asistencia sanitaria gracias a los colaboradores de la isla. Brasil enfrenta otra realidad, Tatiana, es que tiene un congelamiento de la inversión pública por 20 años. Tampoco los médicos brasileños inscritos en esta nueva convocatoria del programa Más Médicos, que dicho sea de paso, fue una medida que celebró Bolsonaro, una medida del gobierno de Michel Temer, esta apertura nueva al programa Más Médicos, y que algunos dicen que ocurrirá como en el 2013, que los médicos brasileños corrieron a inscribirse, pero muy pocos permanecieron o llegaron efectivamente a las las comunidades. Incluso datos del Ministerio de Salud Pública afirman que solo 738 habían ocupado sus puestos en las comunidades asignadas, lo que representa un 8.9% de los inscritos. Tatiana, otra realidad que enfrenta el país, además de la salida de los médicos cubanos, es la poca formación que tienen ellos en medicina general, en medicina familiar y comunitaria. Solo 2% de los médicos brasileños, 6.000 de ellos, tienen esta especialidad incorporada, y los expertos vaticinan una crisis sanitaria por eso mismo, porque será casi imposible llenar las 8.300 vacantes que dejan los médicos cubanos en este país. Las entrevistas que hemos realizado aquí a diputados, parlamentarios, todos ellos responsabilizan a Bolsonaro por sus declaraciones ofensivas contra los médicos cubanos, que defendieron su dignidad y que merecen la valorización de un trabajo que realizaron aquí en Brasil. Encontramos varias historias en la periferia brasileña, en esas comunidades pobres que no habían tenido un médico, o que el médico brasileño había estado solo una vez a la semana, cobrando un salario incluso de una semana. Y queremos presentarte a ti y a los televidentes de Telesur la historia de la doctora Lady Rosales, que debe regresar próximamente a Cuba. Ella es originaria de Camagüey, vive en La Habana, y queremos contar la historia de ella y de sus pacientes, de esos pacientes que ahora quedarán sin médico y que agradecieron a Dios la permanencia de ella, una doctora cubana en esa comunidad de la periferia brasileña. Brasil es el tercer destino de la doctora cubana Lady Rosales. Como parte del contingente, Henry Riff laboró también en Pakistán y Angola. La similitud entre estas misiones internacionalistas es la ayuda a comunidades pobres necesitadas de asistencia sanitaria. No están acostumbrados a este tipo de asistencia médica, que agradecen, que te estimulan, que salen de la consulta y te bendicen. Dios bendice a la doctora. Gracias, Cuba, por darnos una doctora. Tengo el antecedente que en esta unidad había también una doctora cubana. Por tanto, cuando yo llego, ellos fue rápido, se expandió en toda la comunidad. Ya tenemos médicos, y es cubana también. El cooperante de la isla aprendió a lidiar con otro idioma, cultura y enfermedades. Brasil es un país extenso, sin escenario de salud común, por lo cual el médico cubano debió adaptarse a contextos totalmente cambiantes. A mi llegada aquí a mi comunidad, donde radica la unidad básica de salud, encontré muchos pacientes portadores de enfermedades crónicas, descompensados todos, sin seguimiento, sin tratamiento. Fue un reto realmente lograr evaluar todos esos pacientes en la primera etapa en que comencé a trabajar. Hoy tengo la satisfacción de que todos esos pacientes se encuentran compensados de su hipertensión, de la diabetes, y me hubiese gustado continuar el tratamiento de ellos, porque realmente lo necesitan. Según la Organización Panamericana de la Salud, los lugares donde trabajaron los colaboradores de la Nación Caribeña fueron ofrecidos primeramente a los médicos brasileños, quienes no los aceptaron debido a su alejamiento de la civilización y a la falta de condiciones básicas para vivir cómodamente. La experiencia ha sido satisfactoria. Es una profesional excelente, bien calificada, muy atenta y puntual. Esa doctora es maravillosa, le va a hacer mucha falta a la gente porque los médicos brasileños aquí están en falta. Ellos se encargan realmente de la salud pública. Con su salida tendremos una pérdida muy grande porque el trabajo de ellos es excelente. Hacen visitas domiciliarias, atienden aquí, son muy humanos. Atienden a las personas con mucho cariño, con mucho amor. De los 3.600 municipios con presencia de colaboradores cubanos, más de 700 tuvieron un médico por primera vez en su historia. Sí, Tatiana, una de las cosas que resaltaban precisamente los entrevistados es que los médicos cubanos tenían al menos 10 años de experiencia, eran especialistas en medicina general integral, equiparado a la medicina comunitaria y familiar de aquí, de Brasil. Ese trato cariñoso, esa experiencia de 10 años, más incluso de dos especialidades, autoridades y temen precisamente en el contexto de esta crisis sanitaria que asuman las vacantes dejadas por ellos estudiantes o egresados recientemente, lo que aumentaría el número de hospitalizaciones, la remitencia a especialistas y se agravaría la situación sanitaria. Debo decirte que antes incluso la salida de los médicos cubanos ya existían 2.000 vacantes dentro del programa Más Médicos, a las que se suman precisamente estas que dejarán los médicos de cubanos a su retorno definitivo a su país. Um vídeo de celular retrata um dia depois, o caos de um dia atroz, quando a cidade parou por causa da fúria de um Deus que fez ainda pior. Muito assustadoramente revirou gavetas onde amor e letras em fotografias é o que nos valia e nos aquecia. Carro sobre o alambrado, pista coberta de barro, bancos e escolas fechados, quando a cidade parou por causa da fúria de um Deus que fez ainda pior. Muito assustadoramente revirou a casa, esvaziou o armário e levou a mala para saber alguém aonde isso dá. Seu jardim de plantas e papéis, essa luz sobre o jardim vem de uma estrela. Ar de flor em seu jardim de plantas e papéis. Essa luz sobre o jardim vem de uma estrela. Ar de flor desceu o jardim de plantas e papéis. Sobre o jardim vem de uma estrela. O sol proteja o menino. O sol proteja o menino. Proteja o menino. O sol proteja o menino. O sol proteja o menino. E aí, minha gente, estamos por Aquarela 99.3 Rádio Pan-Americana. Estivemos com Lucas Santana, com O Deus que Devasta, mas Também Cura. Temazo impressionante, papá. Que aquarela mais beija, não? A mim me encanta. Ojalá que vocês também estejam disfrutando tanto quanto eu. Estamos para esta manhã que o sol está arrimando. Eu estava me calentando aí um pouquinho, porque, bueno, está feio o tema aqui na Argentina. Climatologicamente, estamos acá com frio e a gente em Brasil sem médicos, não? Que coisa louca, che. Tão bem-vindo aí o atendimento cubano a la gente menos favorecida de Brasil. Pero, bueno, como é aquela coisa, né? A união hace la fuerza. Estamos transmitindo esse mensaje de luz desde acá de Argentina para todo el pueblo brasileño también que se encuentre y tenga fuerzas para superar ahí sus problemas sociales. Hoy tenemos acá una traducción por Lita, queridísima, que nos está colaborando todos los programas. Y viene con Raúl Seixas. ¡Oh! El tipo era un tipo, como decía su amigo, Raúl Seixas no es pasado, es presente y futuro. Era un visionario, ¿no? ¿Quién lo conoce? Yo no conozco tanto, pero lo que conozco de él, realmente sus mensajes son atemporales. Así que vamos a entender un poco esa mente brillante. Es un baiano. Así que vamos con traducción, después pasamos al tema. El tema es Maluco Beleza. Hola, buen día a toda la audiencia de Acuarela. Y en este jueves elegí un tema de Raúl Seixas para hacer la traducción. Un tema muy hermoso que se llama Maluco Beleza. Y que dice así: en tanto vos te esforzás para ser una persona normal y hacer todo igual, yo por mi parte aprendo a ser loco, un maluco total, en la locura real, controlando mi locura mezclada con mi cordura. Yo voy a ser, seré con certeza, un loco lindo. Ese camino que yo elegí es tan fácil seguir por no tener a dónde ir, controlando mi locura mezclada con mi cordura. Yo voy a ser, seré con certeza, un loco lindo. Yo voy a ser, seré con certeza, un loco lindo. Você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Tão fácil seguir por não ter onde ir, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Misturada com minha lucidez, vou ficar. Ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar. Yeah. el sabor brasileño en su casa. La alegría no es solo brasilera, no, mi amor. Qué temazo, papá, ¿eh? Raúl Seixas. Hago un homenaje especial a Juancito Jacob, ese tema que le encanta, no sé por qué. Capaz que se identifica, ¿no? Como muchos, como nosotros ahí. Bueno, entonces gracias Alita, hermosa la traducción y el tema de Raúl. Ahora vamos a hacer un puente sobre uno de los cuadros más predominantes de acuarela, que son con los amigos de la ley, ¿no? Agradecer ahí a la gente que vino con todo su axé al cumpleaños de la radio, lo bailamos todo realmente. Fue un éxito total. Los chicos, toda la banda, tocaron no comienzo de la fiesta, durante la fiesta, en el cierre de la fiesta. Tuvo muy linda su participación. Y hoy seguimos en ese viaje sonoro con ese puente Brasil-Argentina, con un relato de nuestro querido Esteban, el vikingo, de su pasada por las tierritas verdes amarelas. Así que vamos a ver o que o cara nos cuenta. Buen día, gente. Buen día para todos. Buen día para Radio Panamericana, para sus oyentes. Buen día, Rafael, aunque ya estamos más cerca de la tarde. ¿Qué tal? Mi nombre, bueno, me presento, mi nombre es Esteban, alias El Vikingo. Yo vivo en Casa Grande. Bueno, toco el saxo. Ando mucho por Huerta los fines de semana, tocando ahí en el semáforo. De hecho, muchas gracias por el aguante también a la Radio Panamericana por defender a la gente que se para ahí en el semáforo de las autoridades locales, provinciales, que quieren impedir el arte o las expresiones artísticas, intervenciones en la calle. Y bueno, por suerte estamos ahí firmes todavía, hace varios años. Quería, bueno, agradecer ahí el contacto para conmigo. Yo tuve la oportunidad de andar por Brasil hace unos años. La verdad que lo que más me llamó la atención del pueblo brasilero es los brazos abiertos con los que siempre me recibieron en todos lados, ya sea viajando a pie, en colectivo, en bicicleta, en el Amazonas, en el Nordeste, en el Sur, en el litoral, en el interior, como puede ser Minas Gerais, que es un lugar más lejano de la costa. Siempre me invitaron a tocar con ellos, siempre me convidaron en su casa, siempre me preguntaban si comía y si no había comido. Ya me estaban dando de comer, era una cosa que, bueno, no había mucho experimentado. Y la verdad que no era solamente en una parte de Brasil, sino en todo, sur, norte, este, oeste. La verdad que siempre de brazos abiertos. No tuve jamás un problema con la gente allí, siempre nos pudimos entender y pude aprender a hablar, por suerte, después, leyendo, escuchando música, compartiendo con el pueblo brasilero. El tema que elijo es un tema de Chico Buarque, que se llama A pesar de você, que significa A pesar de usted, un tema cantado para los gobernantes de la época oscura en Brasil. Lo elijo justamente porque habla del pueblo brasileño ahí, justamente de que, a pesar de que sean momentos malos, a pesar de que no quieran que canten, que se rían, que bailen, la gente lo va a seguir haciendo, ya que es su idiosincrasia, lo que llevan dentro de hace mucho tiempo. Y que bueno, que ese momento malo va a pasar y van a seguir haciendo lo mismo, de cantar y bailar, porque es lo que la gente es, digamos. Así que, A pesar de você, de Chico Buarque, es un tema que me gusta mucho. Me gustaría por ahí que lo escuche ahí la gente, si no lo conocen, le presten atención, es muy bonito. Y bueno, no sé qué más contarle. La verdad que es muy resumido mi paso por Brasil que hice, pero bueno, nuevamente agradezco ahí a la Radio Panamericana, Rafael. Estuvo muy lindo ahí tu cumpleaños anoche. Estuvo bueno el toque ahí, que nos colgamos tocando como una hora y pico. Y bueno, que tengan linda jornada ahí en la radio. Muchas gracias. Amanhã, Qué lindo tema, bien ahí justo para ese momento, Gracias Esteban, gracias por tu participación, ahí gracias por venir ahí al cumple, estuvo muy lindo realmente, así que disfrutamos mucho de tu música. Bueno, y vamos dando aquel chau, aquel abrazo, vamos cerrando acuarela, guardando los pinceles, guardando las pinturitas, así que les mando un abrazo grande, agradezco de corazón ao querido oyente, la querida oyente, gracias Laurita García, Camau, Chapa, ahí por estar presente en mi vida. Les mando un gran saludo panamericano y estamos de nuevo acá jueves que viene, ahí a las 12, 12 arguito, estamos arrancando con los últimos programas, ¿no? Que ya de 21 se corta, vamos ahí a renovar las tintas, los colores y volvemos seguramente en marzo ahí con toda la fuerza con acuarela. Y agora para vocês, vamos escuchar un poco más de axé con el Saulo. E é um pupurri com anunciação. Ai, que saudade de você. E beija-flor. Vamos, galera. Esse direto de Bahia pra você. Até semana que vem. Boa semana. Axé, axé, axé. As paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo preto no cabelo ao vento, e o sol guardando nossas roupas no varal. Ei! Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando. O teu cavalo preto no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio no sino das catedrais. Você se lembrar daquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo, é. Meu amor chorou. Eu vou nas asas de um passarinho. coração. Renascerá o tic-tic-tac do meu coração. Renascerá, te embaladeia a semente de um novo dia. Modéstia, sofrimento, povo lutador. Entre mares e montanhas com você eu vou. O seu calor, ora falar na cama, te chamar de amor. Fazer e pôr esse ias pra te conquistar. Deixa ela simplesmente cobertar de flor. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Amor, é só me chamar. Amor, é só me chamar. Passa, eu te mandei, eu te mandei. Eu te mandei, eu te mandei. Eu te mandei. Salve a Timbalada, maior banda da Bahia, uma invenção que já...